cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella querida, no me ha sanado bien la herida. Ay, te extraño y lloro todavía. Piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel. Lo he pasado yo sin ti, oh bella querida. Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver.